deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Aunque no le hemos contado con todo detalle, Aún de Repuesto cumple, por decir algo, 50 hologramas y un año online. Y lo vamos a celebrar como mejor se nos da, seleccionando y recomendándote música electrónica, ya sea clásica o recién editada, pero con unas características que la hacen merecedora de nuestra atención e incorporación a nuestros tracklists de cada semana. En esta edición cumpleañera sonarán, como en las mejores obras de teatro, por orden de aparición, temas de Jules Etienne, aka Jeep, Luis Rozalén, aka HD Substance, un minimix a cargo de Simon Delacroix, aka The Toxic Avenger, Basic Bastard, aka Orlando Bourne, y cerraremos esta edición en la pista de baile con el éxito de Zap. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para celebrar con auriculares. aún de repuesto.

Thank you. take you to a place I know you want to go. It's a good life. I wanna stand around and beg you, just don't say no. No, no, no, no. I to be.

Thank you, thank you, ladies and gentlemen, for this auspicious award. Aún de repuesto. See you.